con el Ace of Space de Motorhead en versión Crysix. Os damos la bienvenida esta noche. Comienza aquí el diario de un Metalhead número 643. Un saludo de Lars Rana al micro y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Unos Crysix que estarán mañana en Santander en la sala Rock de New Beer. Por allí nos pasaremos, por allí nos acercaremos para cubrir el evento y contarlo luego en diariodemetalhead.com. Ahí estará el equipo de esta casa para contaros ¿qué acontece en esa gira Full HD? Allí estarán también Pandemia acompañando a los de Igualada. También hace unos días saltaba la noticia de que Jero Ramiro, pues que como que no era profesional de la música. Sí lo es, claro que lo es Jero Ramiro. Todo lo que hace está relacionado con la música. Pero bueno, que no dé Saratoga para vivir, pues puede ser, claro que sí. Bueno, no sería el único guitarrista reconocido que no puede vivir solo de la banda. Un ejemplo muy cercano lo tenemos aquí al lado, Pablo García, uno de los mejores guitarristas de este país, pues tiene que trabajárselo, currárselo duro en su academia de guitarra. Un saludo para él desde aquí. Y otro para, por ejemplo, el amigo Eric Baulenas. Eric Baule de Barcelona, que es un guitarrista inmenso, guitarrista de Moonloop y con unos trabajos en solitario increíbles, y que también se lo tiene que currar en otros menesteres, aparte de currárselo en los discos y en los conciertos, porque tampoco le da. Así que no es extrañar que a Jero le pase más de lo mismo y que no pueda a lo mejor permitirse el lujo de salir a una gira de mucho tiempo fuera del país. Así que bueno, es que hay que saber lo que se mueve en este país y cómo estamos. Por otra parte, comentar que ha sido sin duda alguna la semana de Iron Maiden, menudo la que se ha liado con lo de la venta de las entradas, lo de siempre. Como siempre la gente criticando, pero las entradas pues vuelan. Vamos con uno de los clásicos, año 1984, álbum Power Slave. Esto es Flash of the Blade. Hace unos días a través de Facebook poníamos que hoy íbamos a anunciar un par de cosillas importantes. Íbamos a anunciar hasta tres giras internacionales, que una se ha ido a Galeta a última hora. Y hay dos que no podemos anunciar por culpa de una sala que no acaba de dar el ok definitivo a esas dos fechas. Pero son fechas que pasarán por Asturias y de ahí que íbamos a hacer el anuncio hoy. La que sí está confirmada es la de Temperance, que van a venir en febrero de 2023, que van a hacer 7 fechas en nuestro país. Dos de ellas abriendo para Tarja y otras 5 en solitario, digamos como cabeza de cartel. 15 de febrero Vigo, Transilvania Club, 16 en Oviedo, en la Sala Gong. aquí en Asturias, el 17 en Vitoria en la Urban Rock Concert, el 18 en Zaragoza en la Utopía y el 19 en Ciudad Real en la sala Nana. Temperance, que están sonando bajo mis palabras. Temperance, esa grandísima banda, esto es Revolution. Pronto se pasará por aquí, yo quería que fuera la próxima semana, pero creo que va a ser complicado y no va a tener tiempo. Es un amigo de esta casa, se llama San Jorge, es gallego y ha publicado un EP titulado Oneiromancy. Suena de eso, madre, ya sabéis. Esto es Enter Hades, instrumental. Va por ti, gracias, San Jorge. las noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Desde Stone Records ha publicado Moonmaker, el segundo, el nuevo disco de Blacktown Band. Está sonando el tema Drive, la canción que abre el álbum. En unos momentos charlaremos vía telefónica con Nina Agudo, vocalista de la banda, y con Esteban Rabadán, teclista del grupo. Será, como digo, en unos minutos. De momento disfrutamos de este Drive. Tenemos conexión telefónica con Blacktown Band y sorpresa, porque habíamos quedado con Nina, pero hoy se encuentra con ella Esteban, el teclista de la banda. Así que buenas noches y bienvenidos a Diario de un Metalhead. Hola, muy buenas noches, Larry, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer estar aquí contigo. Lo mismo digo. Enhorabuena por, lo primero de todo, por este disco, por este Moonmaker, porque pronto vamos a subir la review a la web. Para alargar un poquitín lo que es la promo de este disco, preferimos hacerlo por partes. Entonces, esta semana emitimos la entrevista y la semana que viene subiremos la reseña del disco, que le ha hecho un compañero, lo ha hecho Jorge López Novales, y ya os adelanto que ha dado un sobresaliente al disco, así que enhorabuena. ¡Sí! ¡Olé! ¡Qué bueno! ¡Muchas gracias! ¡Qué bien! ¡Muchas gracias! Sí, porque del One la hice yo Y ahora cuando llegó el nuevo, digo yo, Jorge, hazla tú, y así pues tenemos un punto de vista distinto, ¿no? No tenemos los mismos gustos, entonces a ver qué pasa. Y al final, pues bueno, no tenemos los mismos gustos, pero sí que en algunas cosas coincidimos. Ah, qué bien, qué bien. Bueno, ¿cuál es el truco para mostrar un rock, digamos, clasicote, con clara influencia de los 70, sin sonar a añejo, sin sonar a... Porque los 70, los que nos criamos un poco más adelante, nos ponemos un disco de los 70 y nos hace bastante aburrido en la mayoría de los casos. ¿Cómo se hace para tirar de esa influencia y sonar así jovial, digamos? ¿Dónde está el truco? Bueno, pues la verdad que yo diría que el truco, así como casi el principal, es un poco, Alex, ahí con la producción. Porque, bueno, todos tenemos bastantes influencias de aquella época, unos de algún grupo, otros de otro, más o menos, hay cosas en común. Pero es verdad que el que ha conseguido darle mucho a este punto es Alex con la producción. También nos gusta mucha música actual, entonces bueno, pues me imagino que esa mezcla se nota también directamente ahí en el resultado final. O sea que, bueno, más que un truco, es una mezcla de cosas ahí, yo creo. Uh-huh. De todas formas, este Moonmaker yo lo veo quizás como más variado con respecto a One, ¿no? Como que habéis jugado con más sonidos. Sí, ¿tú crees? Yo en realidad la diferencia que le veo en comparación con el primer disco es que este es como más rockero. Y sí que es verdad que la producción que ha tenido el disco, el resultado final sí que nos da como a entender que hay como mucha más sintonía o mucho más hilo conductor de un tema a otro. Eso sí que nos dio la sensación. El primer disco, fíjate, es contrario a lo mejor a lo que tú nos dices, Larry, que el primer disco sí que pensábamos que cada canción era de su padre o de su madre, y en este sí que hemos visto que no había a lo mejor tanta variedad, porque sí que tenían todas como un mismo hilo conductor. No sé, por lo menos mi opinión, a mí me parecía más variado el primer disco. Sí, pero por ejemplo, porque van de la contraria, ¿eh? En este álbum yo veo en algunos temas un aire progresivo que no encontraba en el primero. No sé si es cosa mía, pero... Sí, bueno, ahí sí que tienes razón, sí, tiene como más aires progresivos, es verdad. Sí, porque hay una parte, además en el anterior hay una parte más psicodélica, más así, y este es verdad que tiene canciones también muy hard rock, o sea, tiene... Es más directo este, ¿no? Y a lo mejor el primer disco tenía como mucha más pausa en muchos temas. Nos recreábamos un poco más ahí, no sé... Tiene también en algunos temas hay hasta como un aire stoner. ¿De dónde viene de repente meter ahí ese rollo stoner? Ese rollo que el stoner es un poco más macarra. Sí, a mí personalmente ese toquecito me gusta bastante, porque a mí me ha gustado mucho el hard rock, he escuchado mucho metal también, entonces cuando Alex proponía los temas, pues bueno, es verdad que a mí había alguno que decía, uy, esto tiene buena buena pinta. Yo no soy tan de la psicodelia y demás. Entonces, pues bueno, si hay ese toquecito. De hecho, una de las canciones que se llama Stone, empezó llamándose medio stoner, medio bueno, la llamábamos un poco así. Sabes que a veces a los temas se les llama como de maneras que no tienen ninguna lógica, pero bueno. Entonces sí que hay un puntito ahí de poco más macarrilla, digamos, en algún tema también. Bueno, hay una cosa que llama poderosamente la atención, y es que en las fotos aparecéis tres, pero luego en el disco aparecen cinco nombres. ¿Quiénes son Marcus Taut y Glenn Wellman, que no salen en las fotos? Pues Marcus es un guitarrista que es amigo de Alex desde hace un montón de años, se conocen hace muchísimo tiempo, y nada, pues como el proyecto no es que empezara, sino que bueno, la grabación del primer disco fue un poco en pandemia, digamos, pues Alex tiró ahí de contactos y contactó con Marcus, y joder, la verdad es que cada vez que nos llegaban las demos que grababa y demás, era increíble el rollo que le daban sus guitarras al disco. O sea, que en realidad para mí es una parte más del grupo, pues igual que batera. Al final le han dado un toque súper personal. Marcus tiene un estilo súper definido tocando, y a mí personalmente me parecen unos cracks los dos. El tema, Larry, es que digamos que el grupo nace o inicia un poco las primeras grabaciones del disco anterior en plena pandemia. Entonces, claro, la estructura del grupo en sí es muy desde la distancia, porque Marcus vive en Alemania, nosotros grabamos el primer disco confinados cada uno en su casa, o sea que, bueno, por suerte que tenemos estudio para poder grabar cada uno en su casa sus cosas y tal. Pero vamos, que digamos que el primer disco está montado así, y el segundo, como nosotros vivimos fuera de Madrid, Alejandro vive en Madrid, Marcus sigue en Alemania, somos como un grupo ahí de nosotros tres como los cabezas de componer, y el resto son un poco pues colaboraciones y tal. Marcus el más estable, porque nos encanta lo que hace y a él le encanta también participar de esto. Pero es un grupo muy de pandemia, muy online el grupo. Claro, ¿cómo se fabrican las canciones? Porque estando unos en un sitio y otros en otro, ¿cómo os lo montáis? ¿Cómo os nacen las ideas y cómo luego las ponéis en común? Pues mira, en realidad las primeras ideas del primer disco sí que nacen ahí de forma más conjunta, porque bueno, vivíamos los tres muy cerquita y aunque estábamos confinados sí que nos podíamos escapar a casa de uno o a casa de otro y poder componer. Y el primer disco nace de ahí, ¿no? De componer los tres. Y luego ya una vez terminado, pues ya ver las colaboraciones que tuvimos. Y este segundo disco sí que nace muy ya en la distancia. La cabeza compositora básica y fuerte es Alejandro. Él nos pasa los temas, vemos un poco si nos gustan, si hay que modificar algo. En mi caso, que a mí, yo no soy mucho de stoner, a mí me cuesta un poco más e intento un poco más suavizarlos, aunque a veces me dicen que no. Y nada, y luego pues cuando el tema ya está un poco más completo a nivel instrumental, pues ya paso yo a hacer las melodías y las letras. Pero bueno, todo emerge, el 90% emerge de la cabeza de Alex. Pero bueno, en este disco hay un par de temas que sí que compusimos Esteban y yo juntos. Porque claro, con el teclista es muy fácil también ponerse a componer. Esteban, mira, ya que estás aquí, ¿puede ser que te hayan dejado meter más música tuya en las canciones que en el primer álbum, que haya más teclas en este disco que en One? Sí, porque al final en el primer álbum había muchos temas que estaban un poco creados antes de que yo llegara, digamos, de alguna manera. Entonces yo, pues ahí entré un poco a rebufo, ¿no? Como quien dice, y fui poniendo ahí mi toquecito, pero es verdad que en este segundo álbum, al final muchos de los temas nacen de un riff directamente, como la mayoría de las canciones siempre. Entonces bueno, pues a partir de ellos yo tenía ya un poco más de mano y encontré mis huequitos para hacer mis cosas y tal. Entonces bueno, pues he estado desde el inicio, desde el nacimiento de este disco. Entonces sí que creo que ahí he tenido un poco más de huequito, digamos. Creo que se nota bastante diferencia, y a nivel productivo está muy logrado el tema de los Hammond y demás, o sea que yo creo que ahí hay bastante diferencia con el primer álbum, la verdad. Uh-huh. Esta es para Nina. Escuchando el álbum, tanto Jorge como yo, bueno, ahora si me llevas al contrario, editaré la pregunta y no la publicaré en la entrevista, ya está. Pero los dos encontrábamos por ahí como una influencia, no es una crítica ni mucho menos, como una influencia de Janis Joplin. No sé si puede ser referencia para ti o simplemente son pajas mentales nuestras. No son pajas mentales, pero... No, es más, en alguna otra crítica o opinión que hemos recibido, sí que para mí es un honor, vaya, o sea, que te voy a llevar la contraria, qué leche, es maravilloso que me digas eso. De hecho, te lo agradezco muchísimo. A mí además yo los elogios los llevo un poco mal, ¿verdad? No estoy acostumbrada, y no te voy a llevar la contraria, todo lo contrario, te lo agradezco muchísimo. Claro, influencia, sí, me gusta, me gusta mucho. Y pasa es que, claro, yo tengo muchas influencias. Yo he escuchado muchas cosas, y muy antiguas todas, por mi padre, ¿no? Y mi hermano. Y he escuchado, me gusta mucho la música country. De repente me sé todos los discos de Celine Dion. Es que tengo ahí como muchas cosas de muchos lados, la verdad. Bueno, es que el disco tiene, los temas son muy buenos, pero hay un tema, Fighting Man, que ahí ya es, o sea, la Nina saliéndose. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ay, ¿sabes qué pasa? Que tenemos una cantante súper humilde. Y esto de hacer los halagos todavía es como que le está costando. Sí, un poco. Y no está teniendo pocos, la verdad. Es verdad, yo creo, Larry, que en las canciones lentas, en las baladas, me recreo y me lo gozo mucho más que en las rápidas. Las rápidas me cuesta mucho y, bueno, no sé si me cuesta mucho, pero es verdad que necesito mucho más la guía de Esteban y de Alex, los consejos, en que me den un empujón, ¿no? Pues mira, haz esto, prueba esto otro, que seguro que te sale. Pero en las baladas, yo, no sé, me lo paso mucho mejor, o siento que puedo expresar de una forma mucho más fácil, o me resulta a mí mucho más fácil que en una canción un poco más movidita. Se nota el resultado, además, incluso cuando lo grabas, sí, porque las voces las grabamos juntos, y te das cuenta de que es donde está mucho más cómoda al final. Me lo gozo más. Fighting Man da para... Para gozárselo muchísimo. Para ser muy expresivo. Pues vamos, si os parece, a escuchar ese Fighting Man. There's a man living on the kind of street that makes you wonder. Quite a fate that tells the life of city thunder. Here's the man. In his hand is a calm that says he doesn't need the reason. And there's no one gonna take away the freedom in his hand. Here's a bad mistake, got no heart to hate, got a mind that can't. Here's a fighter's fighter man. He's got style, got a reputation no one dares to question. Keeps your promises if you do ever mention. He's got a style. He's got a rod. Treat his strength between the eyes of any hero. Through the heart of many fools who tried to zero. It's a bad mistake, got no heart to hate, got a mind that can't. Here's a fighter's fighter man. We'll be right back. Luego es que hay una cosa en los discos de hoy en día, que es que todo el mundo mete coros y coros, porque claro, es con los medios que hay, pues es muy fácil meter coros. Sin embargo, en vuestro disco no utilizáis ese recurso, no hay, es casi todo el tiempo Nina sola, y eso quizás hace que brille más la voz solista, ¿no? Sí, puede ser. Sí, ellos quieren que yo tenga ese protagonismo. Sí, al final yo creo que Alex estaría de acuerdo en esto, sin haberlo hablado con él, estoy seguro que estaría de acuerdo, que hay cosas que no hay que, o sea, que no hace falta ponerles ningún aderezo más. De hecho, a lo mejor es mucha floritura, ¿no? La sencillez, no, los coros, mira que a mí me alucinan los coros y las voces y todo, pero es verdad que creo que hay ciertas músicas que no tienen mucho sentido este tipo de coros y demás, excepto en momentos puntuales, que es verdad que en el disco hay tres cositas, pero no hay nada más en realidad. Y bueno, pues por suerte tenemos aquí, contamos con esta voz que mira, es la que el seco y pa'lante con ella. Bueno, Moonmaker dura 43 minutos, es como un disco de los de antes. Esa es otra conexión en común con la música clásica, del rock clásico, decíamos al principio. ¿Está hecho adrede en vistas a una posible edición en vinilo? Ahora que está tan en boga ese formato y que los discos, la pasta se está saliendo de esos discos más que de los CDs. En principio yo estoy casi seguro de que habrá una edición en vinilo, porque al final, como tú dices, es como ahora mismo, tal y como están las cosas, es como que si no sales un vinilo, es como que no cuenta nada, ¿no? Como que no has hecho nada. Entonces, no está hecho enfocado a eso, pero vamos, seguro que saldrá una edición en vinilo. También es verdad que yo echo de menos, cuando escucho música de los grupos que me gustan, o cantando, o lo que sea, actualmente, Kevin ha sacado un disco no sé quién, me pongo a escucharlo y muchas veces me quedo con ganas, porque es que hay discos que no llegan ni a los 30 minutos, y para mí es escaso. Cuando algo te gusta mucho, es un poco escaso. Además que yo creo que a nosotros nos gustan mucho las canciones largas. De hecho, yo como oyente de nuestro propio disco, me recreo mucho en las partes instrumentales. Me encanta cuando a la hora de componer las alargamos, metemos más cosas ahí. Es como, para mí es como la parte fundamental de cada canción. Hay canciones que no te salen. Pink Floyd, ¿eh? Te sale por los poros. Claro, sí, claro, yo soy amante de Pink Floyd a su poder, ¿no? Esa parte ahí de parar y recrearte en otras melodías que de repente no te imaginabas que podían cuadrar ahí, de repente salen y alargan el tema y cambian incluso el tempo y luego vuelven otra vez al como era el principio de la canción, a mí esas cosas me fascinan, me encantan. Sí, pero a pesar de todo, los temas no son excesivamente largos, son bastantes canciones para 43 minutos, o sea que está bien hecho. Al final, eso que os decía al principio, que hay una influencia ahí del rock añejo, pero que no es la chapa que tenían algunos discos de los 70. Sí, de canciones de 15 minutos. Claro, porque la peña aquella se ponía a tocar y después de 20 minutos dices tu tío, pero para ya, ¿no? Sí, ese error, bueno, no sé si error, sí que lo cometimos en una canción del primer disco, que no sé si dura 8, 9 minutos. Sí, por ahí. 9 minutos de canción, al final, que nos encanta escucharla, pero ostras, dices, joder, pues esto. También creo que hay una parte de que al final, si todas las canciones duran 9 minutos, pues acabas un poco harto. En este caso, Moonmaker, hay una canción larga y luego resulta que de repente tienes Stoner que te dura 2:30, 2 tal, que es pim pam y venga por otra. Entonces también eso creo que le da un poco de facilidad a la escucha, digamos, bueno, un poco. ¿Se han quedado temas fuera del álbum de cara a un posible tercer disco? Yo creo que no quedaron ideas sueltas. Bueno, Alex sí que nos ha dicho ya que tiene la recámara preparados. Sí. Como 40 temas, hay más que. Sí, tiene un baúl. Pero esos son 40 temas que pues inició su composición, a lo mejor era 10 años, que los tiene ahí como en su recámara personal. O sea que yo creo que sí, que siempre hay temas por sacar y temas que pueden estar chulos. Y luego aparte, dos colaboraciones que tenemos ahora con la misma discográfica con la que hicimos un tributo a Pink Floyd en el primer disco, sí que las vamos a grabar ahora también. Pero bueno, no creo yo que esos dos temas los incluyamos en un tercer álbum, la verdad, porque esto de hacer covers, no... Le hemos cogido el gusto a grabar en casa, o sea, que no os preocupéis, que hay para rato. Sí. ¿Cuál es el futuro inmediato, ahora que salió el disco a la venta? ¿Qué vais a hacer? ¿Va a haber algún concierto, presentación? ¿Qué es lo que vais a hacer ahora? Estamos buscando un poco la fórmula para... eso, para hacer una presentación que seguramente así a nivel un poco más fuerte, casi seguro que sería en Madrid. Y sí, estamos eso, pues buscando un poco la manera de poderlo hacer. Porque es verdad que las distancias hoy en día es como que no cuentan, pero bueno, luego en la realidad, pues cada uno tiene sus trabajos, entonces es un poco complicadillo ahí. Pero vamos, que en el primero no pudimos hacerlo, entonces la idea es en este hacerlo por partida doble. Tenemos muchas ganas, ¿eh? Muchísimas ganas. Yo soy de tocar en directo, o sea, para mí es el fin de todo esto, es tocar en directo siempre. Sí. Entonces, bueno, pues cuando se dé el caso va a ser con mucha ilusión y un montón de ganas que tenemos. Pues Nina y Esteban y Nina, no os voy a entretener más, solo me queda daros las gracias por atender la llamada esta noche. Gracias. A ti, muchísimas gracias a ti. Y nada, que ya sabéis dónde estamos y lo que necesitéis, pues eso, cuando tengáis ese concierto nos hacéis llegar un correo. Hombre, dale por ello. Y lo anunciamos, claro que sí. Genial. Pues eso está gracias. Hecho, un correo con unas invitaciones ahí para que vengáis. Pues mucha suerte con todo y nada, estamos en contacto. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo para ti. Un abrazo. Chao. Pues hasta ahí nuestra conversación telefónica con Nina Agudo y Esteban Rabadán, miembros de Blacktown Band, vocalista y teclista respectivamente. Siento que se haya colado por ahí algún ruidillo, no sé dónde sale porque la verdad es que cuando estábamos charlando en ningún momento tuvimos sensación de tener ningún ruido extraño, pero sí que en la grabación apareció ahí un pequeño ruido de motoreta de alguna manera extraña. Pero bueno, yo creo que se les ha oído bastante bien, ¿no? Vamos a terminar con Stone, con el tema favorito de Esteban y que también probablemente sea el favorito mío, de este Moonmaker, de este nuevo disco, el segundo álbum de esta fantástica banda Blacktown Band. Con este tema vamos a concluir el apartado Blacktown Band por hoy. Estás escuchando Diario de un Metalhead. Llegó la hora de la despedida, nos vamos con una banda de Marruecos de la que tendremos tiempo de hablar tanto por aquí como en la web, como en diariometalhead.com. Hacen thrash metal y ya que ponemos una banda africana, decir que estamos preparando un programa solo con música de ese continente. Es algo que lleva tiempo y no sé si llegará en forma de programa de radio o como podcast. Y es que uno de los proyectos que tenemos en mente es hacer crecer aún más nuestros podcasts. A pesar de que llevan este año ya más de 3.000 descargas con respecto al año pasado, queremos seguir haciendo crecer ese formato y reservamos sorpresas en forma de programas especiales que compartiremos mediante ese sistema, así como otros audios que pensamos que pueden ser interesantes para vosotros. Nos vamos y volvemos el próximo jueves. Ellos son Trilogy, son de Marruecos, como decía al principio, y el tema es Soldiers of Ignorance. Gracias, gracias, gracias, gracias a Ismael de Cádiz por hacerlo llegar. Volvemos el jueves. Saludos de Larry y de Maitane. ¡Chao!